Las preguntas que le voy a hacer se centran precisamente en el tiempo que usted cumplió el servicio militar en Campo de Mayo. Para ubicarnos, le voy a pedir que nos diga cuál fue el periodo en el que hizo la conscripción y exactamente dónde y cuáles fueron sus funciones. A partir de ahí yo voy a empezar a hacerle las preguntas. Yo ingresé el 28 de marzo del 77 y salí en mayo del 78. Bien. Y ¿Y a dónde fue presté... asignado? ¿Cómo? Ah, no, perdón, le preguntaba a dónde fue asignado. Al Batallón de Aviación de Ejército 601, Campo de Mayo. ¿Y en qué compañía, recuerda? Compañía de servicio. Bien. ¿Y recuerda cuáles eran las funciones que tenía usted? Yo era talabartero, porque cada uno tenía un oficio y lo destinaban a donde lo necesitaban, ¿no? Bien. ¿Y además de las tareas como talabartero, cumplió alguna otra? No, ninguna, de hacer guardia. Guardia y Bien. retén y imaginaria. Yo en todo el batallón, en donde hubo guardia, estuve apostado, o sea, puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4. Bien, ¿hubo alguna oportunidad en los tiempos que usted hizo, las veces que hizo guardia, en que tuviera que pedir autorización para habilitar un ingreso? No, no, no, yo prácticamente se conocían todos porque no hicimos guardia apenas ingresamos a instruirnos. Después de instrucción, a los 2 meses empezamos a hacer guardia, 3 meses. Entonces ya conocía todo el batallón. ¿Recuerda? Y sí. ¿Recuerda haber hecho alguna guardia en el ingreso al aeródromo? Sí, muchas veces. Muchas Bueno. veces. Porque destinaban. Por ahí nos tocaba arriba, que era arriba del aeródromo, y nos tocaba abajo. Bien. Bueno, me voy a centrar en ese puesto entonces. ¿Quiénes ingresaban habitualmente al aeródromo? Bueno, ahí le explico, ingresaban todo, ahí en ese momento estaba Videla, el presidente. Bueno, él ingresaba por ese lado, porque vivía ahí adentro del Campo de Mayo, que estaba autorizado a entrar. Y después entraban todos oficiales y suboficiales, o soldados que yo conocía, ¿no? Todo referente al batallón. Bien. ¿En alguna oportunidad tuvo que habilitarle el ingreso a camiones? Sí. Sí, ya venía el mayor o el teniente coronel y daba órdenes que abran la barrera y venían camiones. Venían camiones, camiones de carne. Camiones de carne. Venían 4 o 5 y después venían 3, y después venían 2, hasta lo último que llevaban 1. Y venían custodiados por Peugeot 504 de distintos colores. Venía un camión, o sea, venían 2 autos, un camión, 2 autos, un camión, 2 autos, un camión, 2 autos. Cuando venían hasta 4 o 5 camiones. Yo no lo vi los 5, pero vi 4 camiones. Pero compañeros vieron 5 camiones que vinieron de carne. Y nosotros no podíamos Bien. pararlo porque abríamos las barreras, porque teníamos orden de abrir la barrera y entraban. Bien. Le voy a preguntar precisamente por esto. ¿En cuántas oportunidades usted estaba haciendo guardia que vio ingresar este tipo de camiones? Y como 3, 4 veces ya. Bien. ¿Recuerda aproximadamente en qué horario hacía estas guardias? Las guardias Era que ingresaron estos la camiones. tarde. Hola. Sí, le escucho. Era la tarde. No sé el horario porque no tenía reloj, pero eran a partir de las 5 de la tarde, más o menos 6, 7, porque era en verano y oscurece tarde. Era Ah, todas tipo, las oportunidades fue en sí, verano, todas las veces fue en verano. siempre a la tarde, o sea, invierno Bien. y verano. Claro. ¿Y usted los ingresos a los que hace referencia eran en invierno o en verano? ¿Eran todos en verano? No, en parte en invierno también. No, no estoy muy seguro si era invierno o verano, pero primavera, porque los días, las tardes se oscurecía más tarde. Más tarde. Me acuerdo, descríbame a los camiones físicamente, qué color tenían, qué tamaño tenían, si Hay tenían puertas, colores. ventanas. Y los colores ya no me acuerdo. Eran a veces color rojo, azul, todo Mercedes 11, 14, pero todo de carnicero. Tenían caja térmica, ¿no? Y distintos colores, pero no me acuerdo exactamente los colores. Yo vi azul, rojo, blanco, esos los que vi. Y el otro no me acuerdo, ¿no? Pero mayormente los coches sí, me acuerdo que eran distintos colores, de todos colores. ¿Y tenían alguno de los vehículos, tenía alguna identificación o eran todos vehículos civiles? No, tenían, creo que patente, yo no recuerdo eso, no miré, no presté atención a eso. Pero en ese momento bajaban gente que llevaba bombacha, bolseguíe y chaqueta. Ajá, ¿de dónde bajaban esas personas? ¿De los Medio camiones? se, ¿cómo? No, de los coches. De los De coches. los coches. Los camiones yo no los vi, era un hombre que manejaba y no los vi yo. No No lo lo podía vio. ver. Yo lo, porque venía a la distancia y yo tenía que abrir la barrera y que pasaban todos. Bien. Los ¿Usted? camiones pasaban, los coches no. Ajá, Y perfecto. después bajaban todo de azul, con bolseguíe, bombacha y chaqueta, media azulada, una tipo celeste, celeste. ¿Puede identificar la fuerza a la que correspondía ese uniforme? Me parece que era de la policía, me parece. Porque la policía usaba, en un momento usó ese uniforme. Bien.